No sé por qué en cada charla se aparece. Con todo el cariño que te tengo para ti. ¡Viva! Podrán pasar los años, podrá pasar la vida, un amor se pierde, pero no se olvida. Podré besar otra boca, podré tocar otro cuerpo, podré decir te quiero, pero nunca como al primer amor. No sé por qué en cada charla se aparece, me hace recordar saberlo y sin quererlo. No sé por qué en mis sueños dice amarme y me juegas a las escondidas por la vida. No sabe que en este mar navego a la deriva, porque el primer amor nunca se olvida. Pasar los años, podrá pasar la vida, un amor se pierde, pero no se olvida. Podré besar otra boca, podré tocar otro cuerpo, podré decir te quiero, pero nunca como al primer amor. No sé por qué en cada charla se aparece, me hace recordar saberlo y sin quererlo. No sé por qué en mis sueños dice amarme y me juegas a las escondidas por la vida. No sabe que en este mar navego a la deriva, porque el primer amor nunca se olvida. No sé por qué en cada charla se aparece, me hace recordar que aún la quiero. No sé por qué en cada charla se aparece, me hace recordar.